como lágrima en el agua, transparente y silenciosa, te colaste en mi cariño y hoy te has vuelto peligrosa. Tú no me hables de confianza, porque la tuviste toda y ahora que te necesito, haces lo que te acomoda. Ya no me busques más, porque hubo una promesa que se quedó en la mesa y al fin una razón para perderme en mi tristeza. Pensé que te quería, pero hoy me he dado cuenta que yo no te conocía. Pensé que te quedé.